Buenas tardes Segovia, buenas tardes España, sábado 18 de abril y aquí está el audio del vamos, el audio de la fuerza y el ánimo. Primeramente dar ánimos y mucho cariño a la gente que está sufriendo el azote del coronavirus. Eso es lo primero y no se nos debe pasar. Lo segundo, agradecer de verdad a la organización del Fogo Rock por haberme invitado junto con mi amigo Diego Benito, el alcalde de La Matilla, a un foro en el que se ha hablado de identidad, de medio rural, de cultura tradicional. He estado muy a gusto y daros las gracias por el festival Mantente Encendido, que es una muy buena labor para animarnos en esta cuarentena. Y nada, paso con las dedicaciones de hoy, las dedicatorias, que serán para Beatriz, profe de Riaza, profe que trabaja en la sección que hay en Riaza del IES Sierra de Ayllón. Así que Beatriz, compañera, felicidades. Y también en el capítulo de cumpleaños locales, Juanita de Caballar, que es su cumple. Y la pieza que os voy a tocar hoy va a ser una seguidilla, van a ser unas seguidillas de baile, porque tal tarde como hoy, o tal noche, estamos en la víspera del domingo de Quasimodo, fiesta en muchos pueblos de España, como puede ser, por ejemplo, Valdesimonte, aquí en Segovia. Entonces, en reconocimiento, en homenaje a todas esas fiestas que no se están celebrando a causa de la cuarentena, necesaria cuarentena, vamos con estas seguidillas de baile. Pues felicidades, Bea, felicidades, Juanita. Todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!